política tiene un solo objetivo: crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor. Solo clásicos en Universal Stereo. Ya, ya, pues. Señores, es distinta la entrada de Universal Stereo. Muchas gracias por estar aquí. Eso se debe a que estamos en la unidad móvil de Universal Stereo. Yo ni siquiera sabía, no tenía ni puta idea que existía esto, pero lo estamos haciendo y lo estamos logrando aquí. Debido a que tenemos una sorpresa para ustedes que nos escuchan y pues también para la banda que nos acompaña. Y ahora sí, estamos hablando literalmente, nos está acompañando una banda. Esta banda se llama Brain Damage, una banda del Distrito Federal, todos del Distrito Federal. Entonces, pues, que ellos se presenten, que nos den su nombre y que nos digan qué tocan. Y entonces comenzamos con este pinche desmadrito. ¿Qué hay, banda? Soy Fork, guitarra L. Hola, soy Rodo, soy baterista. Hola, banda, soy Macken, toco el bajo. ¿Qué tal? Yo soy Esaú. Toco las teclas en Brain Damage. ¿Qué pasa, la banda? Soy War, guitarra R. Ok, listo. Y juntos somos Brain Damage, por supuesto. Sí, como los Askis o cualquier otra pinche banda de esas. Me parece perfecto. Nos hace falta un colaborador de Brain Damage. Él es el vocalista. ¿Cuál es su nombre del vocalista? Es Klein. Ya como lo dijiste, es vocalista y pues ya. Ok, él no pudo estar aquí porque está embarazado y entonces pues tuvo que ir al hospital. Pero bueno, antes de empezar formalmente con todo este pinche desmadrito, mejor dense un quemón con la primer rola de Brain Damage. Preséntenla, por favor, muchachos, y en cuanto la presenten nos vamos conectados con ella y regresamos para platicar un poquito con ustedes y su historia. Bueno, esta canción se llama City of Lies. Espero que les guste, a ver qué tranza, ¿no? We'll be right back. Eso fue el poder de Brain Damage con la canción City of Lies. Me gustó bastante, muchachos. En realidad es que es diferente el género que ustedes ahorita están manejando. Aquí en Universal es Terror, los escuchas no me pueden dejar mentir, que hemos manejado bastantes géneros de que están dentro del territorio oscuro. Y esto se escucha bonito. ¿Alguien nos puede decir un poquito de qué es lo que tocan? Y más bien también, ¿cuándo fueron los inicios de la banda? ¿O cómo se empezó a formar? ¿Quiénes son los principales? Bueno, no principales. Más bien, ¿quiénes son los que llegaron a idear todo este desmadrito? Bueno, lo que tocamos son instrumentos. Bueno, no tenemos una idea tal cual de lo que estamos tocando. También eso es bien importante, que la gente que nos está escuchando, bueno, que se dé una idea de lo que estamos de enfocar, ¿no? Y se ha formado, bueno, de hecho se formó este año. Tenemos bastante poco tocando estas rolas originales. Antes hacíamos covers, ya sabes, ¿no? Todo el desmadre. Y pues bueno, eso se ahorita lo sí, exacto, se presentó la oportunidad, tenemos las ganas, el tiempo, y bueno, le estamos dando a esto, ¿no? Me parece una historia, pues igual, ¿no? Como todas las que conocemos, pero qué chingón que ahorita, pues ya le están dando un poquito más fuerte. Por ahí tenía algunas fechas entendidas que van a andar rolando por el Distrito Federal. Ahorita en el siguiente bloque nos las mencionan. No sé si tengan alguna filosofía dentro de la banda, si tengan algún método de componer o qué pedo, con quién, cuáles son sus influencias, más bien. La chela, sí, güey. La chela. Bueno, yo quiero decirte que, empezando por nuestras influencias, tenemos influencias de rock progresivo, Pink Floyd, tenemos influencias de la alternativo, de los 90s, Radiohead, Blur, Porcupine Tree, y también tenemos influencias metaleras, ¿no? Como Maiden, Megadeth, Metallica, algo más ponchado, Pantera, Sepultura, algo así. Y en cuanto a nuestra filosofía, yo creo que tratamos de plasmar en nuestras canciones la ironía que hay en todo, en cualquier cosa, en la sociedad. Simplemente es hacer música expresando nuestro sentir, y pues yo creo que para componer no basta más que eso, el sentir, que el power de la vida. Ok, me parece bastante perfecto, y sobre todo aderezando con lo que acabamos de escuchar en el primer track, bueno, más bien el primer tema aquí en el programa. Pues bastante rico, su desmadrito. Entonces, preséntenme la siguiente canción, vamos con una más. ¿Cómo se llama esta canción? Esta canción se llama Morfina, también es de este álbum que acabamos de sacar, y es el track número 9. Ok, pues entonces vamos con Morfina, y ahorita regresamos mientras nos echamos otra chelita y uno que otro tabaco. Vámonos, tendidos. Yeah. Estuvo, muchachos, empiécenle a conocer un poco de Brain Damage. Bastante rico, ¿no? No sé si sean mis chaquetas mentales, pero la neta es que sí se escucha que tienen bastante influencia de Opeth. Es rico, la neta, Opeth me parece también una banda bastante recomendable. Y ustedes tienen muchísima calidad. Pero bueno, fuera de todo eso, vamos a coméntenos qué pedo, cómo anda el rol en la ciudad, o qué tranza, cómo andan las pinches tocadas, qué pedo. Ok, mira, para toda esta banda que nos escucha, vamos a estar ahora sí que el 17 de octubre, domingo, en la explanada de Iztapalapa. Vamos a estar tocando en una feria ahí, cáiganle. Va a estar bueno a partir de la 1:00 p.m. El 23 tenemos un toquín algo más privadón. Va a ser en el reclusorio sur. Sí, no puede entrar cualquiera, ¿no? Sí, digo, bueno. Ya quiere entrar, pues está cabrón, ¿eh? Ya que si quieren. Ya que si quieren. Exacto. Por supuesto, y ahí los ven. Y ya, pues, si quieren, pues ahí nos venda gratis, ¿no? Ya que estén ahí adentro. Pero bueno, el 23 de octubre andamos ahí en el reclusorio sur. A partir de la 1:00 p.m. El 25, banda, les recomendamos de veras, si les gusta nuestro desmadrito, andamos, vamos a andar en el programa Te Levanta, de Canal 34, a partir de las 8:00 a.m. Parece temprano, ¿eh? Sí, más que nada, ¿no? Y bueno, esperemos, también nos pueden apoyar en eso, vamos a estar por ahí. ¿Cuándo es esa fecha? El 25 de octubre. Okay. El lunes. Lunes, 25 de octubre. Está difícil que se le manden el lunes, pero hagan el paro. Oye, es el programa donde... El mexiquense, ¿no? Sí, la reina, bien. Las dos mojarras. Exacto. Son tres. Caray, ¿no? Okay, pero... ¡Carajo! Ok, entonces ahí está. Un poco de ruido, aunque está medio siniestro, pero... Para que sepan en qué canal. Sí, donde sale. Sí, a mí me gusta bastante. También aceptamos cualquier invitación que surja a partir de esto. Claro, claro, y pues ya para finalizar este mes, vamos a andar por ahí el 30 de octubre igual en la explanada de Iztapalapa. Esto va a ser un poquito más cultural, va a ser la Feria del Libro, Vamos a andar a partir de las 7 de la noche igual en la explanada. Entonces, banda, cáiganle de veras. Si les gusta este desmadrito, apóyenos. Nosotros estamos felices de la vida por jalar más banda y más que nada presentarles nuestra propuesta que traemos, ¿no? Entonces, esperemos contar con un poco más de apoyo y... Que les agrade. Adelante, ¿no? Me parece perfecto. Yo creo que a pesar de que es una banda relativamente nueva, qué bueno que ya empiezan a tener fechas, los empieza a jalar varia gente importante, porque yo creo que para haber llegado a un toquín de alguna delegación, por supuesto que tienen que hacer méritos. Entonces, yo los felicito personalmente. Muchas gracias por la invitación. Entonces, si no les quedó claro es porque tienen retraso mental. y lo pueden regresar en corto. Aquí abajito están los controles y lo pueden regresar para que escuchen las fechas. Pues bueno, prácticamente nos vamos a estar despidiendo. Vamos a ir con la penúltima canción, que nos las presenten estos muchachos, y ahorita les tenemos en el último bloque una sorpresilla. ¿Con qué canción nos vamos a retirar? Una de las acotamientos. Está corriendo. Ok, banda. Esperemos les lata. Esto es Broken Head. Chido, banda. Disfrútenla. We'll be right back. Brain Damage es lo que estamos escuchando en este programa. La neta es que sí tienen bastante calidad estos señores. Gracias, no es el guayabazo natural que se tira en un programa. Aquí, ¿no? Este, no es el sonidito tampoco. Por supuesto. No, o sea, el sonidito no. El sonidito, hay varios programas dentro de la cadena de Cubo Radio que sí pudieran tocar el sonidito, pero Nelly madres, aquí estamos música un poquito más para adultos. Carajo. Más ad hoc, sí. Hora. Sí, por supuesto. Y como traemos. ¿Qué? ¿Las 10 de la noche? Sí, 10:20. Entonces, como estamos en la unidad móvil, pues se acerca el final, señores. Entonces. También de la chela, ¿eh? Sí, por supuesto. De hecho, acaban de ir por un parcito. Pero vamos a terminar con esta gran tertulia que hemos tenido aquí con estos muchachos. No sé qué pedo, dónde los podemos buscar o si tienen algún sitio en internet o a ver qué pedo, explíquenme. Bueno, el sitio de internet ya sería el MySpace, es www.myspace/braindamageband y ahí nos encuentran y ojalá que les guste, ¿no? Eso es buen sitio. Ok, entonces ahí está el MySpace que por supuesto no se puede hacer esperar para todas las bandas que están surgiendo. El MySpace siempre ha sido un buen resguardo para todas esas bandas. Yo creo que en una búsqueda Google pueden encontrarlo como Brain Damage Band, nada más en una búsqueda a Google. Pues bueno, les dijimos que teníamos unas sorpresillas. Sí, claro que sí. Vamos a estar regalando. ¿Cuántos traen? Demos, van a ser puros demos, pero yo les había comentado que en lugar de demos parecen LPs. Entonces, la neta, la personita que se los gane se va a rifar bastante. Es un demo de 9 tracks. Y entonces, a ver, díganme cuántos. ¿Uno? No. Nada, ¿dos, tres? Ninguno. No. La neta es de que buscan el mix-up en un futuro. Exacto. No sean culeros. No, pues, tres. No, manches. Vamos a regalar 4 discos de Brain Damage a las primeras personas que. Y se puso guapo. Ok, listo. ¿Qué les parece? Ya invité uno. ¿Tienen correo electrónico? Sí, sería. Es braindamageband@hotmail.com. Aceptamos sugerencias, comentarios. De todo. Banda, de todo, banda. Si quieren comprar el disco y también lo pueden pedir, y ya nosotros vemos cómo chingados se lo mandamos. Y también cómo nos mandan el dinero, ¿no? Porque eso sería un problema, ¿no? Claro, que aquí podemos hacer un pequeño paréntesis y neta, banda, si lo quieren. 35 pesitos yo creo que está accesible. Entonces, a quien guste, nos puede contactar vía MySpace, ya lo dijeron hace rato, o por el correo electrónico, no hay problema. Ahí está. Entonces, ¿qué les parece los primeros 4 correos que les llegue a braindamageband@hotmail.com? Ahí tienen que mandar los correos. Entonces, los primeros 4. Que tengan dirección para poder mandárselos o contactarlos. Exacto. Miren, si quieren, ya fuera del aire, yo me pongo de acuerdo acá con la banda. Y yo tendría los discos nada más para que ellos estén atentos de las direcciones que le lleguen, ellos que me den los discos y ellos mismos que les regresen el mail personalizado indicándoles dónde y cuándo tienen que pasar por su disco. ¿Les parece bien? Excelente. Entonces, ahora que aquí nuestro buen amigo Maken acaba de decir que, claro que sí, nos vamos a poner chulos y entonces Maken, ¿cuántos van a ser? Que sean 5, ¿no? Ok, va, un aplauso al señor. ¡Carajo! De 50, ¿no? Sí, los 5 primeros mails. Que primero mail que lleguen exacto. O sea, ya nos toca poner como de a 5 varos por cholla, ¿no? No importa, simplemente es que la banda escuche. Sí, conozcan. Y que les guste. Está muy interesante. O sea, nos oyeron prácticamente un cuarto del disco. Pero el disco está muy bien. O sea, ¿qué piensan ustedes? Por eso digo, 5 de una vez. Ay, que cinco pinches discos. Los primeros cinco mails que lleguen, pero tienen que decir una grosería. Chingada madre. ¿Cómo yo me quiero... encanta la verga? Chingada madre, cómo me encanta el Brain Damage. Ok. Chingada madre, cómo me encanta Brain Damage. Quiero mi disco. Los primeros cinco mails que lleguen a braindamageband@hotmail.com van a tener su regalillo. Les van a regresar el mail dándole las indicaciones de a qué hora y dónde pueden pasar por sus discos. ¿De acuerdo? Entonces, pues muchachos, me dio muchísimo gusto. Es un placer tener a bandas nuevas. Sí, bandas nuevas con talento, de verdad, porque también hay mucha basura. Pero sí. Las probaditas que nos dieron aquí. Todavía. Los Jonas Brothers. Los Jonas, sí, los Jonas. Pero no me mames. Le vende sexo a los niños, ¿no? Por supuesto, pero entonces. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Brain Damage. Cuando necesiten también otro espacito por aquí, por supuesto les vamos a dar entrada, porque aquí estamos apoyando a los nuevos proyectos y pues a las bandas mexicanas sobre todo. Entonces, pues señores, me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Todavía les vamos a dar el pilón de Brain Damage al final. Nada más les quiero recordar, visiten el Facebook, que es, toca la puerta, por favor, abra. Sí, es la unidad móvil. Visiten, por favor, el Facebook, es Jerky Majabskowski, es el personal. El Twitter es @Jerky, ahí me pueden localizar. Cualquier duda que tengan ustedes acerca de la banda, que no les quedó claro o algo, también me pueden escribir a jerky@cuboradio.tk. O bien, también tengo un MySpace que es, me pueden localizar en una búsqueda de Google como jerky69. Entonces, pues estamos en contacto, muchachos. Pásensela chido. Yo soy Jerky. Ellos fueron Brain Damage. Muchas gracias. Antes que me despida, díganme con cuál nos vamos a despedir. Vaya. Pero bueno, yo quería decir, ya trajeron la chela, Jerky. Entonces. Ah, okay. Sí. Pero no podemos extendernos. Esa ahorita nos la chingamos fuera del aire. Pero, ¿con qué rola nos vamos a despedir? Bueno, la rola que sigue es Clown. Es nuestro primer sencillo. Ojalá que nos apoyen y pues, pues esa canción es muy buena, ¿eh? Escúchensela, es bueno. No es que yo la haya hecho. Bueno, sí, eso también, ¿no? Solo es bueno. Y bueno, ¿no? Ojalá se la pasen chido. Esa canción salió muy, muy buena. Ojalá que les guste, ¿no? Ustedes son, ahora sí que la pauta. Tienen la última palabra. Más bien tienen la última palabra. Ojalá que les guste, ¿no? Ok, listo. Todo está dicho. Por parte de Brain Damage. Por mi parte también es todo. Muchísimas gracias por habernos soportado. No sé cuántos pinches minutos, pero no importa. El pedo es aquí fomentar la música y la cultura. Una vez más les agradezco a la banda, a ustedes que nos escuchan. Yo soy Jerky. Muchas gracias. Hasta siempre.